Convocamos a un compañero para que Martina Montoya, integrante de CAPOMA, el organismo de derechos humanos de allí, me dijo, mirá, habla con Donato, voy a contar así casi la interna al aire, habla con Donato porque él está reconstruyendo la historia de la mina del Aguilar durante el terrorismo de Estado. Así que le confiamos a Martina 100% y lo saludamos a Donato Cachambi, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Donato? Bienvenido, estamos en horario público en Radio La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Víctor Basterra también. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Buenas noches a la audiencia. Bueno, me dijo bien, Martina, vos estás en trabajo de reconstrucción de la memoria allí en cuanto a lo que sucedió en la mina del Aguilar. Así es, yo actualmente soy miembro de la comisión, de una comisión que se llama Comisión Conmemoración de los 50 años de la marcha heroica de los mineros realizada en el 8 de mayo de 1964. Esta comisión surge a raíz de, digamos, de lo que pasó en el primer juicio de lesa humanidad celebrado acá en Jujuy en el 2012. Eso, en esa instancia, en el primer juicio, en la causa Avelino Bazán, llegaron los mineros, ya ex trabajadores de Mina Aguilar, llegaban en estado muy solitario, muy avejentados, viendo ese panorama del falto, del respaldo social y también de que no estaba escrita la historia sindical y social de esta generación de mineros, hemos hablado con los ex mineros y hemos decidido formar una comisión, esta comisión que tiene como propósito la reconstrucción sindical y social de los mineros del Aguilar en la década del 60 y 70. ¿La represión fue dura allí? ¿Fue tan dura como con el ingenio? ¿Con los trabajadores del ingenio? Y sí, no, yo creo que en donde hay tortura, secuestro y muerte es terrorismo de Estado, es violencia, es algo nefasto, ¿no? Y eso termina repercutiendo en la conducta social de los trabajadores y en el pueblo. Por eso nuestro compromiso, se redobla, y más en Estado de Derecho, para que no se consolide la impunidad. El tema es de que pasaron 40 años y todavía de este proceso siniestro no sabemos quiénes son los culpables, los responsables financieros y ideológicos de la aplicación del terrorismo de Estado en Mina Aguilar, digamos que se ha realizado dentro de la compañía Mina Aguilar y en el pueblo de Mina Aguilar. Entonces, esta cuestión creo que es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa porque puede terminar, si se instala la impunidad, puede quedar internalizado que el trabajo está relacionado con la explotación, con la discriminación, con la tortura, con la desaparición, y no estamos dispuestos nosotros a tolerar esa concepción de trabajo. Nosotros como comisión de conmemoración y reconstrucción de la historia del sindicalismo de Mina Aguilar en Jujuy, vamos a bregar para que se esclarezca, encontremos los verdaderos responsables. Hasta ahora, en los 5 juicios que se ha celebrado en Jujuy, después de esperar más de 3 décadas, se ha logrado comprobar y encarcelar únicamente al sector militar, claro. Digamos, a los perejiles, a los tipos que ejecutaban y eran los perros que maltrataban, digamos, a nuestros mineros y claro, a nuestros dirigentes sociales. Lo que falta, es a los responsables, digamos, a los que ponen la plata y los que hacen la lista y los que dieron la orden de ejecutar este plan siniestro. Por ejemplo, el tema de Mina del Aguilar, se ha detenido a 32 mineros, 32 mineros, algunos dentro de en su lugar de trabajo y otro en su domicilio. De los 32 mineros, estos detenidos, tenemos un detenido desaparecido que es Abelino Bazán, nuestro máximo referente social y sindical, que bueno, que no hay hasta ahora rastro. Justamente hoy, su señora Olga Ovalle de Bazán estaba presenciando el juicio. ¿Cómo es posible que una señora con más de 80 años todavía esté clamando por justicia en un Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. ¿Y el resto de los compañeros consiguieron sobrevivir? Bueno, digamos, estaba perfectamente, como decía el hermano Venancio Cárdenas, que tristemente nos dejó hace más o menos 3 años, él decía que este era un plan sistemático para dejar sin representante sindical a los trabajadores. Claro. No fueron, digamos, al azar. Nosotros, por ejemplo, tenemos la lista, fueron, digamos, primero los exsecretarios generales, ¿no? Los exsecretarios generales, los compañeros de comisión directiva, también estaban los delegados, los paritarios. Digamos, estaban la gente más comprometida con la dignidad de los trabajadores y con la dignidad de su pueblo. Y bueno, nosotros en este trabajo de reconstrucción, bueno, hemos logrado felizmente, digamos, ponerlo nombre y apellido, ¿no? Porque también tenemos otro problema, de que los intelectuales no se hacen cargo de esta historia. Está fallando, creo, la universidad, los profesorados, que no están gravitando o no están dando la trascendencia que merece estos temas, ¿no? Y ahí nosotros pudimos, de la gente, digamos, que ha estado detenida, está el ex minero Aguilar Reinaldo, Aramayo Alberto, Bazán Abelino, Bejarano Juan, Calapeña Fausto, Cárdenas Venancio, Cari Rubén, Cervantes Walter, Colmenares Anastasio, Cruz Concepción, Díaz Bruno René, Espinosa Martiniano, Farfán Faustino, González Manuel, Guzmán Efrem, Guzmán Marcelina, Mendoza Demetrio, Valle Carlos, Paredes Cirilo, Quiroga Roberto, Quispe Santiago, Rivera Luis, Rodríguez Alberto, Rodríguez Mariano, Romiti, Luis Rosso Ángel, Sosa Mario, Subes Alejandro, Troncoso Roberto, Valeriano Roberto, Zapana Eleuterio y Morales Pascual. Bueno, estos son los 32 compañeros que han sido detenidos en Minel Aguilar, uh-huh, trasladados al Regimiento 20 y después han sido detenidos y torturados en el penal de Gorriti, que funcionaba como un centro clandestino de detención, y después fueron llevados al penal de La Plata. Así que fue, esto es una historia, digamos, muy muy violenta, muy triste, claro. Pero también lo hacemos, ¿para qué hacemos? Queremos visualizar esto, queremos escribir o reconstruir la historia, pero no solamente como un capítulo de la historia, sino también queremos que este hecho, esta forma de producir, esta forma de tratar a la gente que se produjo en Minas Aguilar a través de esta compañía, de esta empresa multinacional, no se repita ni en ninguna parte de Jujuy ni en la República Argentina. No, claro. Lo que tienen que entender los empresarios, los políticos, los jueces, que en un Estado de Derecho, en nuestro país, se debe respetar al hombre, uh-huh, se debe respetar la vida. Estamos... Que nadie, por más impunidad y derecho que tenga, tiene derecho a torturar y a hacer desaparecer a los que defienden a los trabajadores. Claro. Quien nos está contando la historia de los laburantes de la mina El Aguilar secuestrados y uno de ellos permanece desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Jujuy, es Donato Cachambi, que está justamente encargándose de reconstruir esta historia. Una pregunta más, antes de ver si nuestro compañero Víctor Basterra quiere también preguntarte algo. Tiene que ver con esto de que hoy nos decía María José José Castillo, que hay dos grandes ausentes en el banquillo de los acusados en la causa de los apagones, que son Blaquier y Lemos, el dueño del ingenio y su mano derecha. En el caso de la mina, vos decís que también faltan los responsables ideológicos, digamos, y económicos del terrorismo de Estado allí en la mina del Aguilar. ¿Están tan identificados como Blaquier y Lemos y no los alcanza la justicia, o en realidad ni siquiera están identificados por ustedes? Usted me pregunta con respecto al tema a los dirigentes de la mina del Aguilar. Con respecto a la mina del Aguilar y a los empresarios que vos decías al principio que tenían que estar también en el juicio y no están. Sí, no te entiendo. Si no te entendí mal yo, vos decías al principio que en la causa de la mina del Aguilar están los milicos, digamos, en el juicio, pero faltan los responsables económicos, los ideológicos. ¿Están identificados? ¿Son los dueños de la mina? ¿Quiénes son? Sí, perfectamente. Acá, por ejemplo, hay un personaje, por ejemplo, que se llama Eduardo López. Eduardo López es un mal nacido argentino que actualmente reside en Buenos Aires. Y este hombre era jefe de personal. Uh-huh. Y hacía el trabajo sucio de los empresarios, ¿no? Este señor, según el relato, el testimonio de los mineros, este señor, Eduardo López, jefe de personal, sería el responsable de la elaboración de la lista de los 32 detenidos, uh-huh, más la desaparición de Avelino Bazán. Este señor estaba en primera instancia, la familia le había dado por muerto, y después, a través de la acción del juez Poviña, han logrado ubicarlo, está con vida, está en Buenos Aires, y bueno, este señor estaría, digamos, imputado, uh-huh, estaría imputado. Pero arriba de este señor, sí, todavía nos falta, digamos, visualizar, claro, a estos empresarios, ¿no? Llámese los Mister, por ejemplo, Mister Merton, Mister Flu, hay varios, digamos, que han sido los gerentes de esta empresa, que creo que nosotros necesitamos sí o sí visualizarlo, ¿no? Y visualizar, ¿y para qué? Para que los jóvenes, para que los políticos, los empresarios, la parte clerical entienda de que no, el trabajo no tiene que ver con la cuestión de la muerte, la represión y la cárcel. Uh-huh. Porque acá, en un Estado de Derecho, tenemos que ascender. La cuestión no es que porque tengan el dinero, instrumenten un plan de disciplinamiento laboral en donde esté, digamos, en riesgo la vida de los trabajadores y la vida de un argentino. No, claro. Víctor, tenemos poquito tiempo, pero ¿vos querés hacerle alguna pregunta o algún comentario a Donato? No, el único comentario, primero saludarlo afectuosamente, sí, al compañero, no. Y segundo, alentarlo a que sigan adelante, porque eso es fundamental lo que están haciendo, visibilizar el problema, convertirlo en algo que negativo, la situación, porque se naturaliza eso como una práctica común, la superexplotación, la represión, la prepotencia, y contra eso estamos todos los bien nacidos, digamos, ¿no? Entonces me parece maravilloso lo que están haciendo los compañeros. El tema es que esto tiene su trascendencia, porque estos ex mineros sindicalistas, sinceramente, han dejado un legado sindical muy importante para las futuras generaciones. Por ejemplo, estos sindicalistas tenían, ¿por qué resistieron? ¿Por qué se enfrentaron? ¿Y por qué también la alevosía? ¿Y por qué ese enseñamiento con estos compañeros? Porque fueron sindicalistas que fueron capaces de construir una política sindical, que no solamente visualizaron la cuestión salarial, ellos visualizaron, digamos, la cuestión del Estado. Ellos hablaban, si no hay un Estado fuerte, muy difícilmente, digamos, se garantice las condiciones dignas de trabajo, de vivir. También visualizaban las cuestiones, cómo se han articulado las relaciones de poder entre la Iglesia, entre el poder político y entre el poder empresarial a través del tiempo. Ellos pudieron visualizar eso. Es decir, inclusive también ellos planteaban la cuestión esta, que la cuestión sindical no es salario ya, sino que tenía que ver con una cuestión de la creación de un Estado Nacional fuerte, incorporar el sindicalismo a una política nacional, en donde realmente, digamos, los frutos de la riqueza sea la distribución para todos. Uh-huh. Entonces era, digamos, era un legado, una parte muy importante, creo, que han dejado para los jóvenes. Uh-huh. Y aquí más que a nosotros nos interesa mucho esto, porque nosotros ahora actualmente estamos viviendo la cuestión el avasallamiento del litio. Digamos, sí. Esto de no consultar a las comunidades originarias, de asentar y tomar tierra y de generar cualquier recurso. Entonces, este pedazo de historia lo hacemos para que no se repita la historia. Claro. Y para que los jóvenes entiendan que el sindicalismo es una práctica constitucional consagrada en un Estado de Derecho. Que ser sindicalista no es una actividad, digamos, ilegal o una actividad fuera de la ley. No, es una actividad que dignifica al hombre, es una actividad que tiene, digamos, un sentido social profundo con los trabajadores, con el pueblo y con la patria. Uh-huh. Y por eso es que Avelino Bazán creo que ha dejado su vida. Claro. Es el camino que ellos han dejado y a ese camino tenemos que seguir caminando. Donato, muchísimas gracias, y el juicio va a ser largo, así que no faltará ocasión para que volvamos a charlar y profundicemos aún más de lo que lo hicimos hoy, que es necesario. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Estamos a su servicio. Hemos charlado con Donato Cachambi, él está en Jujuy. Hoy fue un día histórico allí, comenzó una mega causa. En esa mega causa está incluida la causa de los mineros, de los laburantes de la mina del Aguilar.